Saludamos a la audiencia del informativo FARC. Hoy viernes 13 de junio, la comunidad de Junín de los Andes se moviliza en memoria de Mabel Mena, víctima de un femicidio que conmocionó a nuestra localidad el fin de semana pasado. Vecinas y vecinos convocaron a una marcha de antorchas que partirá a las 18:30 horas desde el terreno donde debería existir una casa integral para mujeres y disidencias en nuestra localidad que aún no se construye y culminará en el municipio local exigiendo justicia y visibilización de este gravísimo caso de violencia de género. Escuchamos a Camila Cataño, integrante de la Asamblea de Mujeres y Disidencias que se convocó para acompañar a la familia de Mabel. Hoy nos reunimos como Asamblea de Mujeres y Disidencias de Junín de los Andes. Definimos en conjunto con la familia de Mabel convocar a toda la comunidad, a las instituciones, a todas las familias, las escuelas también, a movilizarnos para pedir justicia, para seguir visibilizando que nos siguen matando y que Junín lamentablemente se encuentra frente al dolor de un nuevo femicidio. La movilización va a empezar en el terreno donde debería estar funcionando la Casa de Atención Integral para Mujeres y Disidencias Víctimas de Violencia y va a terminar en la municipalidad de nuestra localidad. Se espera que participen diversas organizaciones sociales, agrupaciones de género y familias que, con sus antorchas encendidas, manifiesten su sostenido reclamo de políticas públicas eficaces para prevenir estos crímenes. Mabel, de 44 años, era portera de la escuela primaria número 344, fue asesinada por quien había sido su pareja. En el mismo episodio, un amigo de Mabel resultó herido, pero está fuera de peligro. La fiscalía, tras formular cargos al acusado, lo imputó por homicidio agravado por el vínculo con violencia de género, así como por lesiones graves, y dictó prisión preventiva por 4 meses al considerar riesgos de fuga o entorpecimientos del proceso. La marcha de esta tarde no solo busca exigir justicia por Mabel, sino también poner en evidencia la violencia estructural que afecta a tantas mujeres que no reciben una salida real ni preventiva. La consigna de esta tarde es clara: ni una menos, vivas nos queremos. Reportó para Farco, FMC, la radio comunitaria de Junín de los Andes.